Soy Tomás Agustín Pinzone y vengo a buscar la voz de mis palabras. Redacto, escribo pequeños ensayos de conciencia, un poco con la premisa de que el verbo es creación, y a través de ellos voy buscando mis propias palabras que sean conciencia.